DJ Joan Mix. Mix. Mix. Café, café. Por Ana mía, voy a contarte a sabes. No es el sol que te alumbra, tus pieles queman, somos tres en tu cama. Morena mía, el cuarto viene después. Cinco tus continentes, estos me disparé, de mis medios calientes. Café, café, café, café. Dámelo bien, un poco aquí y un poco aquí. Café, café.